yo no sé, pero no acabo de comprender la vida. Unos que sufren porque no tienen ni qué comer, en cambio otros lo tienen todo y también sé que es un perdido.